no siento tu calor y me hace falta tu alegría. Día con día ya no vemos salir el sol y ya no creo en una ilusión. Sigue lloviendo a mi corazón, sigue lloviendo en mi habitación. Sigue lloviendo y no va a parar hasta que vuelvas a mi corazón. Sigue lloviendo y no parará hasta que vuelvas a mi pobre corazón. Mi corazón es imposible, ya es imposible, mi Jesús. Imposible, sí. Desgarrado está por tu ausencia. Y ahora que no estás me he dado cuenta que te amo en verdad, que me hace falta todo lo que me das. Es que me hace falta escucharte hablar. Es que me hacen falta las caricias de papá. Es que en las noches cuando me voy a acostar ya no siento nada más que a tu lado regresar. Solo quisiera que me volvieras a aceptar y que en tu mesa me dejaras sentar. Es que ya no, ya no puedo más. Es que aunque lo intente no lo voy a lograr. Sabes que sin ti no puedo avanzar. Sabes tú muy bien lo que te quiero explicar. Sin ti no puedo más seguir así. Sin ti es imposible, mi Jesús. Imposible, sí. Imposible, sí.